comprender. El ir de tu infancia que iba pasando, corriendo con tan rapidez. ¡Abrígate! No te migres. Por eso yo estaba celoso, molesto, cordero tal vez. Siempre rogaba que nunca cayera en mis manos, que tienten su rey. ¡Más fuerte! Ya tarde lo sé. Móvil.com.